Vols venir a la meua barca y a violetes a vestir. Anirem lluny sense recansar d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense recansar i serem dues, serem tres. Veniu, veniu a la nostra barca, les veles altes al cel obert. Rems per a tots els braços i serem quatre, serem cinc, i els nostres ulls estels esparsos oblidaran tots els confins. Partim pel març amb la ventada d'acord traspensat. Sí, serem 20, serem 40, amb la lluna per estendard. Bruixes d'ahir, bruixes del dia, ens trobarem a plena. S'escamparà la vida com una dansa vegetal dins la pell de l'ona salada. Serem 500, serem 1000. Hola, buenas tardes desde la Fira Alternativa. Después de superar un montón de inconvenientes, hemos conseguido, gracias a todas las personas que me están rodeando, gracias a las compañeras de Dones y Pro, siempre están ahí, y gracias a Julia, que es una máquina con la tecnología, y a Carlos, nuestro compañero también, hemos conseguido emitir, que era lo que pretendíamos. Estamos en la Fira, somos Dones Llures, en nuestro 30 programa en la etapa de Radio Malva, cumplimos un número redondo. Y bueno, como este fin de semana es la Fira y nos tocaba hacer programa, pensamos, vamos a venir aquí y a contar qué es lo que está ocurriendo. Eso es lo que vamos a hacer hoy, contar lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir a lo largo de estos tres días, para animar a participar, a debatir y a charlar a todas las personas que tengan interés. Y empezamos directamente con nuestras primeras invitadas, porque son compañeras, les Dones y Pro, las tenemos aquí enfrente de nosotras. Hola. Bueno, y las hemos ocupado completamente porque por razones tecnológicas no podíamos hacer el programa en Radio Malva y nos hemos venido con Les Dones y Pro. Y con la caseta, ¿cómo se llama la caseta? Que no me sale. La nuestra, Feminismos, sí, Autónomos. Feminismos Autónomos, gracias, sí. Alejandra. Bueno, tenemos aquí a Gala, a Penélope, a Alejandra de Dones y Pro, que cumplen 8 años. En la radio, cumplen 8 años de programa de Dones y Pro, y agradeciéndoles todo el trabajo que han hecho durante este tiempo, darles la enhorabuena y nada, pedirles que nos hagan un pequeñín resumen de esas cosas que han estado haciendo, cómo la han valorado. Bueno, primero te voy a decir que hay más. Estamos aquí tres en primera fila, pero detrás están Agustina, Juani, María Magdalena. Tenemos a otras compañeras aquí también de Dones que nos acompañan siempre y que están aquí también dando su aporte. Nada, es que nos dicen, nos dicen gracias y nosotras la verdad que nos divertimos muchísimo durante 8 años. Seguimos con la nuestra. Es que estamos aquí muy... O sea, la gente que sabe lo que es la feria, que lo conoce, que conoce la feria alternativa, sabe que aquí va pasando gente, que vamos saludando. Y que vamos saludando, no queda más remedio. Sí. Vale. Y bueno, pues eso, ahora os comentaba, ¿cómo valoráis estos 8 años? ¿Cómo...? ¿Qué conclusiones habéis sacado? Emilia, que primero, como conclusión, que para nosotros es una herramienta muy importante, la radio nos ha permitido hacer red con cantidad de mujeres y de compañeras que están haciendo cosas, ¿no? Mujeres y disidencias, que eso para nosotros fue un gran logro, poder contactar con trabajadoras sexuales, con disidencias sexuales, porque eran temas de... O sea que teníamos una cosa clara, que nosotras no íbamos a hablar en nombre de nadie. O sea que conseguir que esas compañías se acercaran a nosotras, y se los agradecemos. O sea, estos 8 años la hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho, hemos hecho red, pero sobre todo agradecer a todas las invitadas que tuvimos en el programa, porque prácticamente ellas, nosotras disfrutándolo, pasándolo bien, divirtiéndonos, o sea que... Y el otro día me preguntaban por qué 8 años, si no, por lo general se festejan 10, 15, 20, porque se nos dio la gana, porque teníamos ganas de festejar. Espectacular. Nada, sí, yo creo que lo que decía la compa, ¿no? Que hemos aprendido mucho, sobre todo de abrir los micros para que surjan las realidades de otras compes, para que podamos, pues eso, estar presentes en muchos espacios donde a veces no estamos, o a veces no llegamos, o a veces desconocemos, y qué importante es, ¿no? Que los márgenes puedan tener un espacio donde volcar todo el aprendizaje que se genera desde las calles, desde la peña que vive en espacios de no vida o de situaciones tan complicadas, tan difíciles, que bueno, que creo que es un lujo poder aprender y poder darle valor a todos estos conocimientos desde las ondas Radio Malveras. Pues la verdad que estoy agradecidísima, porque realmente el aprendizaje que me llevo de acá, en ninguna academia, realmente, que muchas veces yo que no tengo estudios más allá de lo que es el bachillerato, me doy cuenta de que está muy sobrevalorada la academia, y que el verdadero aprendizaje va de abajo hacia arriba, y poder amplificar las voces de aquellas personas que no están en las listas, no están en las propuestas de los políticos, poder hablar de las realidades, ¿no? Que de las cuales no se hablan, de aquellas que no son invisibles, más son invisibilizadas. Creo que es fundamental, y agradecidísima con el espacio de Radio Malva para poder amplificar esas voces y seguir aprendiendo, ¿no? Porque es un espacio de puro aprendizaje. Yo creo que desde ahí va, ahí nace todo. Yo comparto lo del aprendizaje, ¿eh? Yo creo que, sí, lo he dicho en público más de una vez, me encanta saber que puedes transmitir cosas y a través de la radio comunicarlas y hacérselas llegar a la gente, pero solo con lo que a mí me ha aportado todas las personas que he escuchado y todo lo que para mí ha significado, vamos, ya es un valor. Y yo también quería añadir, porque hablamos mucho de aprendizaje en el espacio de la radio, aprendizaje en el espacio del colectivo, pero eso nos olvida que nosotras también construimos y creamos conocimiento. O sea, desde abajo y desde la horizontalidad, y aquí estamos siempre reflexionando, estamos siempre poniendo en el centro una cantidad de debates, y esto también es conocimiento creado y que tiene valor más allá de lo que digan las instituciones de arriba, ¿no? Y luego también romper con estas formas de comunicación tan invasivas, ¿no? La tele, que te absorbe todos los sentidos, el oído, la vista, internet, que es como todo tan así, el poder volver a retomar la radio, ¿no? A que la gente escuche, como la gente ya le mola el programa o podcast, que la gente vuelva a utilizar estos medios de información, que no dependen ni de grandes grupos inversores ni de promotores. No sé, yo creo que estamos haciendo un montón de aprendizaje y que estamos generando cosas que al final son una amenaza y son un, pues eso, una, es interesante que existan y que estén ahí en la resistencia. Que son imprescindibles, además, por lo menos ir larvando esa semillita, para que en un momento dado, si ahora andamos en periodos de restricción, pero en algún momento eclosione, no podemos dejar de pensar y de, como decía Julia, de crear pensamiento y crear análisis. Dones y Pro, que además continúa sumándose y aportando gente joven, ¿no? Como las voces que estamos escuchando ahora mismo, que no solamente son las personas que hay, sino que se han ido sumando al proyecto gente más joven a lo largo del tiempo, ¿verdad? Sí, las que nos vamos sumando y también las que se han ido yendo y que de repente que nos dan que de repente que no, nos han dejado muchísimo aprendizaje y que han contribuido muchísimo a esta radio. Yo creo que hay que darle muchísima importancia también a esto de que justamente para poder... Ahora no. ¿Ahora? Ahora sí. A ¿Ahora ver. ¿Se escucha? No, ahí ya no. Un momento. Hola, probando, ¿sí? Sí, el mío no. Vale, si alguien puede mandar un mensajito a ver si se escucha bien, si no. El mío ahora no, ¿no? ¿Ahora? No. No. ¿Desde acá se escucha? Este, ahora. Vale, si tengo que poner el dedo, pongo el dedo. Ahora. No, ahora, sí. Ahora, perfecto. ¿Este se escucha? Sí. Se escucha bajito, pero... ¿Ahora? Perfecto. Vale, tenemos algunos problemitas técnicos, para entender que de repente hemos trasladado la Radio Malva al Turia, al espacio de la Fira Feminista. Estamos entre... Bueno, también feminista, pero es la feria alternativa. Estamos debajo del Puente Fusta, el Puente de las Flores. Nos pueden encontrar acá. Hay muchísimas colectivas que están ofreciendo su merchandising. También está el espacio de comidas y también de les artesanes. Así que vengan a aprovechar, vengan a dejar sus dineritos, que justamente es lo que quería hablar un poquito, ¿no? De la importancia de la autogestión a la hora de poder de salir adelante, ¿no? Estos 8 años, creo yo, por lo menos, a ver, que yo llevo muy poquito, ¿no? Pero me han inculcado el valor a la autogestión y de la independencia, justamente para no depender de estos grandes inversores que no nos dicen ni lo que tenemos que decir ni lo que tenemos que hacer. Y eso lo valoramos muchísimo. Así que si quieren venir a apoyarnos, pues aquí estamos, les esperamos y les recibimos con los brazos abiertos. Para ir terminando, porque se nos ha acumulado luego ya la espera, pero sí que me parece importante también recordar, Dones y Pro suelen estar y tener, están allá donde hay una movilización alternativa, aquí, aparte de la de Radio Malva, que nos están apoyando todo lo que pueden, también tienen, están con los feminismos de base y además participan en una de las charlas, ¿no?, que habrá dentro de un rato. Sí, hoy hay un conversatorio, un paraguas, para hablar sobre, bueno, no sé si alguien quiere... Lo propusimos nosotros a la FIRA, nosotros es el único papel que tenemos y por supuesto acompañar a las compis que van a dar la charla, que es el paraguas trans, binari, no binari. Y bueno, y estamos encantadas de poderlas de que estén aquí en la FIRA y de que la gente empiece a conocer otras formas de vida y a respetarlas sobre todo. Y yo creo que escuchándolas aprendemos a respetarlas, porque entendemos que todas esas ideas que nos quieren meter nada más son personas maravillosas que nos aportan muchísimo. Y nosotras estamos pero encantadísimas. Pero cuéntanos exactamente de qué es la charla, a qué hora va a ser. Es del paraguas trans, es sí. A las 20 horas, paraguas trans, experiencias binarias y no binarias del paraguas trans. Vale, pues ese a las 8 de la tarde en la Carpa 2. En la Carpa 2, a las 8, sí, y ahí estaremos. Bueno, es que es muy interesante porque lo que no van a hablar con el CIPRO, van a hablar las compas trans que han pasado por nuestros trayectos de vida, por nuestros aprendizajes y que hoy pues colaboran con nosotras en la confección de esta charla, ¿no? Y eso, a raíz de lo que decía Alejandra, pues siempre estamos en todos lados a pie de calle, porque al final venimos, decíamos, del mundo de currelas, y esto también, el activismo, también se hace trabajando, y no solo haciendo discursos, tampoco somos muy de hacer tesis ni estas cosas, somos más de eso, de poner mesa, de bajar trastos, de y de ir reflexionando por el camino. Sí, sí, somos más de eso, somos más de... Efectivamente. Pues, del curro diario. Pues aparte de felicitaros, de deciros que esperamos que continúen otros 8, 10, 12 o 4 años hasta cuando os apetezca otra vez celebrarlo o al año que viene, que estaremos encantados de volver a hacer. Eso a veces se nos pasan los años y nos damos cuenta. Bueno, pues para la siguiente ahí estaremos, encantadas de que continuéis. Hemos aprendido muchísimo de vosotras durante este tiempo y seguimos. No sé si queréis decir algo más. Y nosotras encantadas de haber compartido estos momentos siempre con vosotras durante todos estos 8 años. Que también durante todos estos 8 años habéis estado de alguna manera presentes siempre o cerca de nosotras. Pues salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia y Emilia. Un besito. La nit és nostra. acabar la sentencia. Y escoltó la resistencia. Diga lo que digan las mujeres en guerra. Aquí seguimos en Radio Malva, en la Feria Alternativa, acudiendo y trayendo a nuestra mesa improvisada a compañeras de que van a hacer charlas, pero también a compañeras de la radio, ¿no? Pues por segunda vez coincidimos que van de la mano los temas que ha traído la radio y que ha traído la feria y que tenemos nosotros dentro de la radio. Antes no he dicho, con esto de por fin hemos terminado, no hemos dicho quiénes somos nosotras, somos Dones Llures, sí, decir que Josefina no ha podido venir por problemas de salud y que como siempre la echamos de menos. Y que le mandamos un abrazo muy fuerte. Y que aquí al pie del cañón, Julia, con todos los cables, ¿eh? Ahogándome con cables y ahorcándome ya directamente. Y que les habla Emilia, que está encantada de estar aquí y de cambiar un poco de aires también, ¿no? Que es muy divertido. Tenemos delante de nosotros a la compañera Remei. Hola, buenas tardes. Que no me he dicho el nombre de su compañera, con lo cual no la puedo nombrar. Neftalí. Hola. Neftalí. Vale. Que son compañeras nuestras de la radio, en el programa La Disidencia, y que habíamos coincidido con ellas. Ha sido un periplo bastante curioso, porque nosotras buscábamos un programa y al final lo teníamos en casa. Podíamos coincidir y hablar en la misma casa, ¿no? Entonces, como decíamos... queríamos hablar ahora y era dentro de mañana sábado a las 5 de la tarde hay una charla que es la realidad del tractamiento a los problemas de salud mental. Parlen del tracte que reben las personas han sufrimiento psíquicos. Bueno, y hablando entre unas y otras, la conclusión a la que hemos llegado es que nuestras compañeras de la disidencia nos lo pueden contar perfectamente, como ya hacen en más de una ocasión en la radio, ¿no? Emilia, te iba a decir que sí que es cierto que Radio Disidencia llevamos en pie desde el 2018. Nuestro proyecto es muy similar también a Radio Nicosia en Barcelona. Pretendemos un poquito pues dar voz a las personas con padecimiento psíquico, visibilizar y sensibilizar a la sociedad en cuanto al problema de salud mental, sin paternalismo, sin infantilizar a nadie y de manera autogestionada y horizontal. Te quería decir que la charla de mañana, de momento, Alex es este, el que está tejiendo vínculos, no ha podido venir, pero está este compañero. Hola, buenas. Es una lástima que esto se solapa. Mañana es el Valencia, el Día del Orgullo Loco, el Orgullo Boig, y estaré al costado de la plaza de Patrais, el carrer Convento de Jesús número 11, a partir de las 11 del matí, que n'hi haurà un debate obert per a tot el món, no només gent amb diagnòstic, sinó familiars, professionals, tot aquell que siga, perquè qui no té patiment psicològic. I després podeu comer allí i després n'hi haurà música, som uns quants, un parell de grups que va tocar, i poesia. Fins les 6 i després a les 7 anirem de Patrais a la plaça d'Ajuntament, i a les 7 una concentració que convoca també Gonzalo. A les 7 en la plaça d'Ajuntament estarem una concentració per a demanar més qualitat de tractament i el que anem a tractar durant tot el dia, les alternatives d'una bona alternativa a la salut mental. Diàlogo abierto, cases de crisi, tot això, que el dia 23, el divendres 23, pel matí, anirem uns quants, que contarem totes les organitzacions de salut mental que n'hi ha a la Comunitat Valenciana. Gràcies. Primera persona. Ja te'n vaig. El tema, Emília, és que dins del col·lectiu de salut mental hi ha associacions o moviments en primera persona i associacions de familiars o mixtes, no? Nosaltres en la ràdio estem sobretot persones afectades i tant homes com dones, no? El tema de la salut mental afecta a un grau molt elevat de la població i cada vegada més, i especialment a les dones, perquè a més de ser de patir un trastorn i estar diagnosticades d'un trastorn, sembla que siguen molt més vulnerables per el fet de ser dones. Nosaltres, com no, quan, a la xerrada estranya, de demà, no? I per lo que estava dient, pel que estava dient Ramon, el reivindiquem un tractament basat en drets, no? En igualtat, en la dignitat, en tindre en compte la persona, i malauradament avui en dia no és així, no? N'hi ha el diàleg obert en parts de Finlàndia, en parts d'Irlanda, en parts dels Estats Units, ja està canviant. Anem a ser optimistes, perquè se va contagiar. Esa forma d'un equip multidisciplinar de psicòleg, psiquiatra, infermero i gent en primera persona, que quan una persona té una crisi, en vez d'anar a l'hospital i que lo lluguen o que li den un munt de pastilles, pues s'escolta, que és el moment quan més s'ha d'escoltar. I així la persona no està tan nerviosa i no té que rebre medicació per un tubo. El model que no volem és un model repressor, en el que tu no comptes absolutament per res, en què el psiquiatre o l'especialista que t'atén es situa per sobre de, i en el que la teua veu i la teua paraula està contínuament desautoritzada, no? I pensem que el fet de que tu tinguis un diagnòstic no té que ser motiu de desautorització. El que parlava Ramon de diàleg obert és una proposta, és un model diferent d'atenció. És un model que es basa en l'autorització, en el tindre en compte a la persona afectada i als seus familiars. És un mes que té veu, que pot participar del seu tractament, que pot decidir si vol o no vol un tractament determinat, i se treballa conjuntament, no? Y ahora hay una cosa que a mí me encanta y me emociona mucho, son los proyectos de casas amables o casas de crisis. Hay un proyecto en Gandía, uno en Barcelona, y también volem importarlo hacia Valencia. Y es eso, es el diálogo abierto aplicado. Lamentablemente tampoco, con Gonzalo, hem demanat un par de sitios, de locales, y no tenéis todavía. Allí hasta la reina parla de salud mental, pero ni a nivel estatal, ni a nivel de Generalitat, en Fancas. Es que no hay ni un local, pero hay que poder reunirse. Ya teníamos en un centro juvenil y como somos mayores tampoco nos lo dan. Ya no sabemos dónde reunirnos a partir de octubre. No sé si vos preguntar. Sí, María. Yo no me, la verdad es que yo lo estoy disfrutando, estoy escuchando, y creo que no que os estáis explicando perfectamente y estáis trasladando todo aquello que es importante que se oiga fuera de entornos. Habéis hablado de no paternalismo, ¿no? Que es una, y habéis hablado de la sanidad desde del tú a tú, que es algo que tampoco existe, la sanidad de física. Lo que ocurre es que se agudiza y se incrementa cuando a las personas en las... Yo me siento infantilizada muchas veces cuando voy al médico. No quiero ni sentir cuando... Además piensan que no tienes la misma medida, ¿no?, en otros ámbitos. Es que como a mí lo que más me ha dolido en los ingresos que he tenido repetidos es el paternalismo, el infantilismo, que me han tratado como si tuviera 10 años. No puedes decidir por ti mismo. Y como tienes un trastorno, ya directamente eso te inhabilita para que tu voz tenga peso. O sea, tú estás loco, por tanto, lo que tú digas no me sirve. Os emplazo, tenemos mañana de 11 fins a les 7 de la vesprada y también si voleu algú participar de los grupos de WhatsApp, hay un grupo de chatear y otro de información, es muy interesante últimamente lo que se está moviendo por ahí, no fa falta tener diagnóstico y la verdad es que estoy muy contento de cómo está fluyendo. Si alguien se levanta pronto, puede se despierta pronto, puede decir, si alguien quiere puede compartir su teléfono y yo le incluyo en los grupos de chatear del Grupo de Apoyo Mutuo Salud Mental de Valencia o del Grupo de Información, encantado. Y os emplazo también cualquier martes a las 5:30, esos grupos quedamos en las Torres de Serrano. Así que si queréis, si podéis, ahí estaremos. A las 5:30, Torres todos de los Serrano. Martes. Todos los martes, 5:30 de la tarde, Torres debajo de las Torres de Serrano y bajaremos al río, vale, hasta que haga frío. Y después, el día 23, en la entrevista, aquí en Radio Malva. Muchas gracias. Vale, os escuchamos. Seguimos. Os escuchamos. No sé si queréis añadir alguna otra cosa. Bueno, nosotros llevamos muchos años en la disidencia, somos un grupo muy variado de personas en primera persona y de familiares. Nos movemos en pro de la salud mental y de visibilizarlo para darnos a conocer y ver que somos personas como los demás, que no se tiene que tener un trato especial ni paternalista, como decía mi compañero, ni tampoco extraño, se nos tiene que tratar pues igual, como de tú a tú, como el vecino de arriba, y ya está. Eso quería decir. Qué bueno que es eso, que intentamos normalizar, porque el estigma hace mucho daño. El estigma es el que te coloca la etiqueta de loco, y entonces pues te miran mal, te miran con miedo. Entonces Chel está con la compañera, Neftalí, lo que está diciendo es eso, que intentamos que a través de la radio la gente pierda ese miedo, que desaparezca ese estigma, que desaparezca ese muro que separa a las personas sin diagnóstico de las que tienen diagnóstico, ¿no? Y que eso también signifique una incorporación dentro de la sociedad a todos los niveles, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito del ocio, en otro tipo de ámbitos donde parece que cuesta mucho abrir las puertas. Sí, porque el estigma es exclusión, ¿vale? Y entonces nosotros defendemos la inclusión de la diversidad. La diversidad nos enriquece, no tenemos por qué excluir al diferente, porque no. Todos somos diferentes y todos tenemos derecho a vivir. Entonces, claro, las personas que tienen Aquí están muy contentos, ¿eh? Sí, es lo que tienen los directos en el jardín del Tuya. Que si el empleo está mal, las personas más vulnerables tienen todavía menos posibilidades de empleo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si la vivienda, lo mismo, o sea, una persona con una pensión, no contributiva, que son 400 euros, no puede vivir. Entonces, obviamente. Eso es lo que se nos está ofreciendo, ¿no? Eso es muchas pastillas. Eso tiene que desaparecer. Hay que normalizar que las personas, a pesar del diagnóstico que tengan, tengan derecho a una vivienda, a un empleo y a una vida digna. Porque eso forma parte de la recuperación de esa persona. Si tú excluyes, esa persona no se puede rehabilitar, no tiene posibilidad de recuperarse, ¿no? Es que han apartado, tú no vales, porque esta sociedad quiere gente que produzca y que no cause problemas. Tú no produces fuera. Entonces, ese es el mundo en el que vivimos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a la disidencia, gracias, porque pone ahí la voz todo el tiempo para marcar esas diferencias, para saber que están ahí compañeras que porque tengan un problema de salud diferente al que tengo yo, que no veo tres en un burro y que también limita muchas cosas, ¿no? No significa que tengan que formarse guetos, sino todo lo contrario. Abrir la mente, abrir los espacios y contribuir unas y otras a crear ese mundo mucho más rico. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Solo comentar también, ¿no?, es que creo que Remedia ha dado la clave, ¿no? O sea, la productividad. Y creo que en espacios como este, en Radio Malva, que precisamente estamos cambiando, o sea, queremos transformar, ¿no? No hablamos de hecho ni siquiera de productividad, hablamos de producir conocimiento, hablamos de crear conocimiento, crear juntas, crear comunidad, porque este tipo de empobrecimiento consciente, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que esta sociedad es así, es mercantilista, es capitalista. Totalmente. Entonces, nos movemos en unos márgenes o en un esquema de valores completamente de intercambio mercantil. O sea, tú produces, entras en esta sociedad. Pues sí. No produces, no. El tema de la producción se mide como una mercancía. Totalmente. Entonces somos mercancía, no somos personas. Entonces, lo que tú dices, ojalá se entendiera que las personas podemos producir en valores, producir en creatividad, producir en pensamiento o en arte, ¿no? Sí. Esa es la idea, crear comunidad. De hecho, el lema de la Fira de este año es colectivicémonos, ¿no? O sea, hagamos comunidad. Y para hacer, tenemos que pasar de esta mentalidad de sociedad propietaria a una sociedad comunitaria, ¿no? Efectivamente. Y pues eso, hagamos comunidad. Ahí nos quedamos. Muchas gracias, Remei, muchas gracias, Neftalí. Muchas gracias. Y seguimos. Y además, esto es un precedente, tenemos que seguir haciendo cosas en común. Claro que sí, gracias, un abrazo. Salud. Creo que ser mujer feminista comunitaria es una transgresión. Es una transgresión porque rompe el prototipo de mujer tradicional indígena y te pone a traer también elementos de un análisis profundo de la vida. Con la energía vital de las ancestras, de las mujeres que caminan con mujeres, las sanadoras que usan sus poderes, de las que tejen con su energía de selva, las que convocan libertad con su palabra, las que convocan la defensa de los cuerpos, las que unifican la energía de Abyayala, el agua, la tierra, el cielo, el fuego, las que caminan entre valles y montañas, las que escuchan el espíritu del río, las que nacen con el sol cada mañana y siguen vivas a pesar del genocidio. La sabiduría, la red de la vida, la energía que transforma odio en alegría, la valentía de mujeres combativas, la fuerza que da equilibrio y alegría. es mi primer territorio de defensa. La sabiduría, la red de la vida, la energía que transforma odio en alegría, la valentía de mujeres combativas, la fuerza que da equilibrio y alegría. La sabiduría, la red de la vida, la energía que transforma odio en alegría, la valentía de mujeres combativas, la fuerza que da equilibrio y alegría. Sanando yo, sanas tú, yo soy tú, sanando tú, sano yo, tú soy yo. Sanando yo, sanas tú, yo soy tú soy yo, yo soy tú. Sanando yo, sanas tú, yo soy tú, sanando tú, sano yo, tú soy yo. Sanando yo, sanas tú soy yo, yo soy tú. Ahora, y seguimos en Radio Malva, seguimos en la Feria Alternativa, pero estamos en directo desde el 104.9 de la FM, nos puedes escuchar, y desde la www.radiomalva.org también. Esto de la tecnología para mí es un milagro que mis compañeras manejan mucho mejor. Y ahora estamos... Vamos a hablar de la feria directamente. Estamos con una persona que casi que es historia dentro de la feria. Nos ha dado de comer prácticamente a todo el mundo aquí, ¿no? Un año detrás de otro. 34 edición de la Feria Alternativa. Maribel, hola, ¿qué tal? Hola, pues nada, bien, aquí de curro y ahora haciendo un poco de tiempo para visitar las paradas y hablar con las compañeras y bueno, hoy viernes que es un poco más tranquilito, pues te puedes permitir el salir del puesto y el dar una vueltecita, porque si no, no te puedes mover de allí. ¿34 años aquí al pie del cañón o casi todos o cómo? Yo no llevo los 34, pero casi. Yo voy con el siglo, digamos. Empezamos en el año 2000 nosotros, o nosotras. Mi parada, que se llama Sana y Sabrosa, ya de paso haremos un poco de propaganda, pues estamos desde el año 2000. Sí, empezamos en la otra parte del río, antes de que se hiciese aquí en el sitio nuevo. Y nada, pues allá empezamos. Primero hacíamos otras cosas. Mi compañero hace artesanía con arena, entonces empezamos con el puesto de la arena. Y luego, pues, la propia organización me dijo que el colectivo que llevaba las paellas, que lo dejaba y que sí me interesaba. Y entonces empezamos. Mi hijo, que tenía 14 años y ahora tiene 37, por ahí. Madre mía, si te descuentas de tu hijo, mal vamos, sí. Maribel. Con 14 añitos, eso empezó. Sería ahora, hoy día, explotación infantil, pero entonces era colaborar con la familia y nada más. Es lo que tiene la autogestión, ¿no? Que todo el mundo pone su claro, hombro también, claro, ¿no? Además él lo hizo encantado porque le gustaba y le sigue gustando muchísimo la feria. Y entre los dos solo nos hacíamos las menos, llevábamos muchas menos cosas que ahora. Solo hacíamos paellas al mediodía y otro plato. Y por la noche librábamos y nos íbamos, pues, eso, de fiesta. Y aprovechar, ¿no? Todo lo que sí. Hay aquí, todo lo que ofrece. Y entonces dejamos lo de la arena porque no veíamos mucha salida a la artesanía en sí, iba mejor la alimentación, la verdad. Tú dices que no has estado en Caleidoscopio, pero yo te he visto rondándolo siempre de una u otra manera, ¿no? Sí. No forma parte del colectivo, pero has aportado y has estado aquí. Viendo crecer estos árboles, ¿no? Que claro, después de claro. La vuelta de la pandemia todo el mundo decía eso, de que si estos árboles no existían casi, fíjate cómo se han puesto. Cuando el primer año que vinimos aquí los árboles eran pequeños y entonces hacía un calor tremendo, pero un calor que era insoportable. Pero a los 3 años de estar aquí, que no son los que llevamos en esta parte del río, pero hace muchos, pues está súper de lujo. Por lo menos donde, en la parte que yo estoy, en la parte que está Radio Malva y los colectivos sociales, aquí sufrimos un poco más. Los árboles no son los mismos, aquí son acacias y allá son ficus enormes y la sombra se nota un montón. Sí. Entonces estamos allí, la verdad, muy bien, mucho mejor que aquí, lo siento. Y durante todo este tiempo también has visto pasar muchas colectivas, muchas... Sí. Sí, mi compañero, mi pareja de vida, sí que forma parte de Caleidoscopio. Bus, digámoslo, que no vamos. Sí, entonces yo pues siempre he estado muy próximo al colectivo porque estoy participando en la feria, ya digo, pues 23 años. 23 años menos los dos de la maldita pandemia, que no se hizo. Si no hubiesen sido 23, así son 21, pero empezamos en el año 2000. Entonces siempre he estado colaborando pues lo que he podido, la verdad, porque me gusta el evento, aparte de que es una forma de trabajo, porque nuestra forma de trabajo es hacer ferias, pues es que el evento de la Feria Alternativa es único y no es que sea único en Valencia, es que es único creo que en la península. Sí, porque que tenga espacios de debate... Que tenga espacios de artesanía, que tenga espacios de ocio. Y de autogestión, total. Claro, todo autogestionado, por supuesto. Que antes hemos necesitado, es cierto que al final la luz ha llegado tarde, pero aquí pides y cuando se puede, pero te darán, ¿eh? Sí. Y la manera de intentar organizar todo es verdaderamente compleja. A mí, cuando lo pienso en frío, digo, me parece imposible que un evento tan grande, tan... Es que si miras la programación alucinas, porque es que hay de todo, de charlas, debates, presentaciones, talleres, conciertos, es tantos los eventos que hay, y sin colaboración ninguna de la administración, y sin ninguna persona que cobre un sueldo, o sea, todo es autogestionado, todo, que parece mentira que hoy en día que somos tan individualistas, esto pueda seguir funcionando los años que funciona. Y bueno, pues es la voluntad de las personas que lo llevan lo único que hace que esto sea posible. Sí, porque antes... comentabas que es eso, es la voluntad de determinadas personas, que es todo absolutamente todo autogestionado, y hablabas de la programación. Yo he oído decir que esta feria es kale borroka, porque sí que a pesar de la gran asistencia que hay, de que no deja de haber cada día más casetas, de que yo sé que se quedan fuera incluso en algunas ocasiones. Menos. Sí. sí que se es muy estricta con una filosofía, ¿no? Sí, sí, sí, sí, tiene una filosofía que es necesaria. No es baladí porque es necesaria, claro, esa filosofía de funcionamiento es necesaria. Bastante hacen los de la organización con que organizan los turnos de limpieza, organizan todo. Todos los demás artesanos tenemos que colaborar en la limpieza, en los carteles, entonces ponen unos turnos y cada artesano tenemos un horario de hoy a mí me ha tocado a las 11, mañana me toca a las 12. Hoy han sido pegar carteles, mañana será limpieza de baños. Quiero decir que sí, que es totalmente autogestionada y por eso, por la voluntad de personas que colaboran en el montaje es bestial, en cada puesto de artesanía, ¿no? De alimentación, que es donde yo estoy, tenemos para cada dos paradas, en el medio hay una toma de agua y una pila para que estemos continuamente con las manos limpias. Cada cuatro puestos hay un lavadero más grande con agua caliente. Bueno, también las normas de la administración, tómatelas de cuidado, porque aquí tenemos más normas y más control que en cualquier hotel de cuatro estrellas. Y eso lo digo sin que se me... Vamos, que no cambio la... Esto de que tenemos un control absoluto de la administración por parte de sanidad. Siempre pasa y nos controla los puestos de arriba a abajo, todo en su sitio, todo tal y como lo manda, que tiene más normas que el Código Penal, yo qué sé. Sí. También es muy exigente en cuanto a los materiales que entran aquí, eso, los productos que se ofrecen. Es una misma organización, pues tenemos una asamblea, o un día, hoy no ha podido ser, pues será mañana o pasado, tenemos una asamblea de toda alimentación, hay otra asamblea de colectivos sociales, hay otra asamblea de artesanía. Entonces, tú tienes que dar, por lo menos nosotros no te puedo hablar de artesanía porque no sé cómo funcionan, pero nosotras tenemos que presentar todas las facturas de toda la alimentación que compramos y la revisan para que... demostrar que todo es ecológico, todo es vegano. Claro, tienes que hacerlo así. Es que si no, a ver cómo te aseguras de que lo que se vende aquí es cierto. Uh-huh. Y yo este año no lo he visto, pero otros años sí que hay mercado paralelo fuera, ¿no? Con todo el plástico y todo lo justo lo alternativo y lo contrario a lo que... Bueno, alternativo no. Lo diferente sí. O lo habitual. Afortunadamente este año parece que no... No se han puesto, al menos de momento. Sí, yo sé que otros años ha habido mucho y yo este año la verdad es que no he salido. Pero bueno, cada persona tiene que hacer lo que puede. Aquí también es que pagamos una parte importante por metros. Aquí pagamos por metros y hay gente que no se lo puede permitir. Entonces yo entiendo que haya un mercado alternativo afuera. Lo que no entiendo es que la propia gente que vale esa alternativa quédate fuera, que entren aquí adentro, donde nos autogestionamos, hacemos la limpieza, hacemos el montaje, el desmontaje, tenemos unas normas que ha de ser todo vegano, que ha de ser ecológico y tal, y luego pues vengan y se metan dentro de la organización. Eso no me parece bien. El que se queden fuera a mí no me molesta, pienso que es como los manteros, como cualquier otra gente, cada uno hace según sus posibilidades y a todos nos gustaría y a todas estar aquí adentro, pero no se lo pueden permitir porque aquí se paga una pasta. Porque esto es autogestionado, el ayuntamiento cobra, las vallas cobran, los que traen los váteres cobran, la luz se paga, o sea, hay un montón de gastos que esto se autofinancia con lo que pagamos los de las paradas y con lo que se saca en el bar. Y hay un bar que vende la tira, la hostia. No, sí, pero, sí, sí, pero sí, no soy es consciente negocio. De ello, porque todo, a codazos para conseguir. Exacto, pero todo ese dinero no va a ningún bolsillo, va a la organización, porque si solo fuera con las cuotas de los artesanos, no había ni para pagar, vamos, ni la décima ni la veinteava parte. Esto se financia con lo que principalmente con lo que se saca en el bar, o sea, que nadie se piensa que aquí se hace rica nadie con el bar, porque lo del bar Si no, vamos, no podríamos hacer la feria, porque en vez de pagar a 200 metros, a 200 euros el metro, o a lo que se paga, que no me acuerdo, porque eso yo a mi hijo, tendríamos que pagar una animalada si no fuese por el bar. O sea que gracias a la organización, que es la que se curra el bar. Pues no sé si quieres añadir algo más o lo quiere añadir Julia, pero si no, lo dejamos aquí porque tenemos una listica. Maribel nos ha estado buscando algunas artesanas para sí. que ahora vayan pasando por aquí y todavía tenemos alguna otra entrevista de las charlas que habrá durante estos días. No, yo simplemente agradecer a Maribel. Historia viva de la Fiera Alternativa aquí. Es un privilegio poder escucharla. Además, hay muchos compañeros, pero también es una Fiera Alternativa con cara de mujer también, ¿no? Claro. Hay muchísimas mujeres aquí involucradas, desde el montaje de las vallas y tela y organización y lo que se curra y se cuida detrás, porque la gente que está en la organización de la fila nos cuidáis mucho también, ¿no? Hasta pues los puestos que están ocupando, como puede ser Maribel, como dijo Emilia antes, que nos ha dado de comer a unas cuantas durante unos 23 años, 21 años. 21 años, sí, quitándolos de pandemia. Pues nada, gracias por la entrevista, no sé, llamamiento a que venga la gente, nos vea, y también pues eso, que igual que nosotros nos autogestionamos, pues por favor que los demás pues tengan la delicadeza de tirar los envases a su sitio, tengan la delicadeza de no llevar los perros sueltos, bueno, pues lo que toca, vamos, que no pedimos nada del otro mundo, simplemente porque la gente se comporte como toca y nada más. Pues venga, un saludo. Un abrazo, salud y seguimos. Salud, salud a todos. Ya me cansé de que te metas, ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asustes cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa, solo si se me respeta. Meta y meta dándole a la dieta, para la figura escultural y la silueta. Pero ando por otro camino, más bien ando por otro planeta. Así que sube la bragueta, cabrón, porque hoy no traje bragas, traje la escopeta. Y te meneo y muevo el culo como poeta. Hago poesía de las nietas, de todas las brujas que nunca pudiste quemar. Como paga efectivo tarjeta. Se quema y ya no lo van a poder. Rebote mi escopeta y no te va a alcanzar. No podrás pagar porque no estoy en venta. Si tienes cash y mi culo te tienta, piensas que soy cenicienta. Quieres intentar, yo te haré estallar. Tu zapato no me entra. Y ahora venimos con el ritmo que explota, con este fuego que me quema la boca. Y no podrás porque no estoy en venta. No, no, no. Se quema, se quema. Sin pijama, cabalgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente. Vamos tranquilo, mame, sin drama. Y esto es pa' la beba de todo el mundo. Es pa' que lo gocen la diabla en la cama. Es para activar la cadera, baby. Mi es Bolivia y Jimena, la puta ama. Se quema y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera y con todo este fuego le vamos a dar. Y con todo Estamos en contacto vía telefónica con una de las compañeras que mañana hará una charla dentro de esta Feria Alternativa de Valencia. Es Alicia Alonso Merino. Ella es abogada, defensora de derechos humanos, feminista, y aunque por razones de distancia no todo lo activa que quisiera, también está en el colectivo de Baladre. Ha escrito un libro que presentará mañana, que es Feminismos Anticarcelarios, el cuerpo como resistencia. Y la primera pregunta no puede ser otra, aparte de decirte que bienvenida a la feria y que será un placer escucharte y animar a todo el mundo a que mañana sábado, día 10 de junio, a partir de la 1 de la tarde, estarás en la Carpa 2 y animar a todo el mundo a que participe. Como decía Alicia, preguntarte, ¿cuál es la razón de que te ha llevado a escribir este libro? Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por el contacto. El libro, bueno, es una invitación a la lectura y a la reflexión acerca de lo que es la negatividad de una institución penitenciaria, de la cárcel, de las prisiones. Y en este caso, bueno, pues se enfoca de forma particular en cómo afecta a la condición de mujeres, ¿no? Y cuáles son los efectos negativos en las mujeres. Recojo historias de vida con rostros concretos y reflexiones, bueno, desde el estudio de la prisión. También tiene un poco de mirada histórica, mirada transversal y una mirada actual. Y la reflexión que hago es miro la prisión desde un feminismo antipunitivista. Lo que hago al final, sobre todo, es argumentar por qué la cárcel es una institución patriarcal, una herramienta del patriarcado y que refuerza los roles asignados por el patriarcado, tanto a las mujeres, los roles de sumisión y obediencia, y a los hombres, los roles de una masculinidad hegemónica y una masculinidad, bueno, por lo tanto, agresiva, violenta, misógina, homófoba, tóxica, en definitiva. O sea, a breves rasgos lo que recoge el libro. Estábamos hablando de que tú has residido en Chile, ahora estás en Italia, eres oriunda del Estado español, con lo cual también has podido comparar y trabajar y ver cómo funciona el ámbito penitenciario en distintos países, ¿no? Sí, y bueno, pues también desde que empecé hace más de 15 años, bueno, también ha habido una evolución, pero precisamente porque conozco las prisiones, yo me defino como una privilegiada acompañante sociojurídica de las personas privadas de libertad, he podido ver que la cárcel no resuelve ningún conflicto, los agrava, hay una selectividad penal muy grande de... Entonces se encarcela a personas empobrecidas, personas con problemas de salud mental, personas racializadas. Y la cárcel, bueno, pues es un lugar sobre todo de dolor, de odio, donde no se fomenta la responsabilización de nada, se enfrentan los problemas de forma individual, cuando muchas veces, bueno, pues los problemas tienen un componente social importante. Entonces, yo creo que la cárcel es cárcel en todos sitios. Hay diferencias considerables en cuanto a infraestructura, a programas, a quién las gestiona, pero la característica común es que es un lugar de dolor y que no resuelve ningún conflicto social. Por lo tanto, lo que decía un poco Audre Lorde, ¿no? No se puede usar las herramientas del amo para derribar la casa del amo. Yo considero que la cárcel es una herramienta del patriarcado y usarla para derribar el patriarcado, pues no vamos a ningún sitio desde ahí. Hoy ha salido en esta ciudad una sentencia que a mí me ha impactado mucho, ¿no? Y que te genera esas controversias. Y ya me estoy metiendo en mucha harina, pero es que ha sido, hoy ha salido la sentencia, un asesino de su pareja, de una burguesía valenciana acomodada, ha sido condenado a 22 años de cárcel, que no es todo lo que pedía la fiscalía, pero sin una sentencia, vamos a llamarla contundente. Y sin embargo, tenemos esas contradicciones, ¿no? Porque en el fondo, como feministas, queremos que pase la violencia de género, que se controle, que desaparezca, que se generen herramientas. Y por otro lado, la cárcel, a pesar de todo y a pesar de a quienes, sobre quienes recaigan las penas algunas veces, no es la solución. Exacto. Yo creo que lo que viene a provocar este libro es el cuestionar el uso de la prisión como medida para, en este caso, para resolver la violencia de género. Sí, es cierto que hay casos gravísimos, lo que pasa que tenemos que ser creativas a la hora de resolver los problemas. La cárcel, hemos visto que no la violencia de género no se ha acabado con la aplicación de la prisión. Entonces debemos de pensar otras medidas de cómo enfrentar el patriarcado. La cárcel se basa en cuatro pilares: el pilar cultural, jurídico, político y el económico. Y yo creo que el pilar cultural, en este caso, hablo de otro sistema de dominación que es el patriarcado, es el más difícil de combatir y de trabajar. Y ahí deberíamos centrar un poco nuestras energías en ese cambio cultural, tanto para acabar con el patriarcado como para con la cultura punitivista. Además, visto desde una perspectiva, a lo mejor, que pueda despertar intereses en otros ámbitos también, hablabas de los cuatro pilares y no del económico. Exacto. No, tampoco es rentable económicamente en absoluto, ¿no? Es una pérdida, un gasto ingente y una pérdida de la capacidad de producir desde una manera sana, pero de las personas que pueden aportar a esta sociedad y que están allí encerradas y maniatadas. Exacto. Luego hay, bueno, pues muchos intereses que viven de las prisiones y que por eso en cierta medida interesa mantenerlas, no solo, ¿no? Pero eso es un pilar importante, todo lo que vive en torno a las prisiones y lo que tú estás apuntando, ¿no? Toda esta gente que podría ser útil para el mercado, si lo podemos en términos incluso económicos, ¿no? Y luego es un costo económico brutal para las familias, porque eso no está contabilizado y son las familias desde fuera las que muchas veces también son condenadas, ¿no? No a una pena de privación de libertad, pero sí a superar el estigma, a mantener económicamente a las personas están dentro, bueno, a correr con los gastos cuando se tienen que desplazar para las visitas. Normalmente, si el espectro de hombres y mujeres que hay en la prisión son personas excluidas y empobrecidas, salen de la cárcel más empobrecidas y excluidas. Y esto, bueno, se acentúa en el caso de las mujeres, porque ahí vamos. La cárcel es una institución que, bueno, reproduce la sumisión, que las discrimina, porque está pensada por hombres y para hombres. Entonces ellas son un porcentaje muy pequeño y para empezar, bueno, en general tienen que cumplir condenas más lejos de sus lugares de donde tienen las familias o las personas cercanas. Y eso les dificulta la reinserción o les dificulta la salida a terceros grados o libertades condicionales. Luego el hecho de que sean poquitas dentro de la cárcel, pues muchas veces no tienen acceso a actividades mixtas o a lugares, a la biblioteca, por ejemplo, que es un lugar al que tienen acceso los hombres. Y también se ofrecen en una gran mayoría de los casos talleres que refuerzan los roles de género. Entonces, los talleres son de peluquería, de costura, manualidades, cocina. Y además, si tenemos en cuenta que hay el tema del régimen disciplinario, A ella se las tolera menos, por ejemplo, la desobediencia, porque las mujeres, desde los roles impuestos, pues no podemos desobedecer, y cuando desobedecemos, pues somos más duramente castigadas. Escuchando en otras ocasiones a personas, a mujeres que han trabajado, investigado el tema de la doble estigmatización y la doble discriminación que padecen las mujeres dentro de las cárceles, iban saliendo pues muchas de las cosas que tú estabas contando, ¿no? Otra que a mí me llamó poderosamente la atención fue el hecho que la ley de igualdad permitió que entraran guardias masculinos dentro de las cárceles del ámbito donde están las mujeres, con lo cual se han incrementado agresiones y violencia muy muy muy masculina. Uh-huh. Pero leyéndote a ti, mira, preparando la entrevista, la verdad es que hay un ámbito que yo no había tenido o no recordaba haber tenido en cuenta, que es obvio, muy obvio, y que además es muy duro, y es el de la maternidad y el del parto dentro de las cárceles. Uh-huh. Sí, bueno, el tema de la maternidad juega un papel importante. Primero porque una gran mayoría de las mujeres privadas de libertad son madres. Y cuando entran a cumplir condena, se pone en tela de juicio su capacidad como progenitoras. O sea, se confunde el delito por el que cumplen condena con su capacidad y su competencia para ser madres. Pero ¿qué tiene que ver el que tú hayas cometido un delito, hayas infringido la ley penal para ser o no capaz de ser madre, ¿no? Y entonces lo que hace es se legitima que el Estado intervenga en una esfera de la vida privada, en este caso de una madre, que fuera de los muros de las prisiones pues sería impensable. Y luego, bueno, pues se usa la maternidad como corrección, ¿no? Se usa a los hijos, a las hijas, se usa desde el inicio, cuando entran en la cárcel, yo he escuchado que les dicen, ay, qué mala madre eres, o sea, ha cometido un delito, ya lo que le dicen al entrar, qué mala madre eres. Y en cambio, cuando los hombres entran a cumplir prisión, jamás he escuchado, uy, qué mal padre eres, que has cometido un delito y has dejado a tus hijos fuera, ¿no? El hecho de que las mujeres estén encerradas no las libra de sus responsabilidades de cuidado. Es más, se exacerba. ¿Por qué? Pues porque la identidad que el patriarcado nos construye como cuidadoras, cuando entras en la cárcel, pues no puedes cumplir esa función de cuidado de forma directa. Eso genera, bueno, pues una crisis identitaria y un enorme sufrimiento en las mujeres. Uh-huh. Y ese sufrimiento, muchas veces, ¿cómo se afronta? Bueno, pues se piensa que las presas no son capaces de controlar su vida, sus emociones, y esta justificación se utiliza para patologizar este sufrimiento y para abusar de la medicación en ellas. Alicia, salvo que tú quieras añadir algo más, lo vamos a dejar aquí. Uh-huh. No sin agradecerte muchísimo. Hemos interrumpido tu sobremesa de forma abrupta. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Nos parecía que era una de las entrevistas que no podíamos dejar de hacer hoy. Y como te he dicho antes en privado, te emplazamos. Seguro que otro día hablamos de este tema porque se lo merece con mucha más. Sí, os lo agradezco el interés y encantada de que podamos charlar más adelante, más largo y tendido. Vamos, para mí es mi intención de dar a conocer estos temas y poner y problematizar el uso de la prisión como resolución a nuestros conflictos. Pues seguimos. Muchas gracias. Salud. Y estaremos en contacto, Alicia. Salud. Salud, gracias. Me confieso, padre, porque he pecado. Porto el peso del cuerpo de su deseo. Fariseos en el púlpito, prepara la odisea, la más sucia de la tierra prometida. Mentira de orgiral y rayas de anfeta en su party de sotanas y pollas viejas. Piso duro cuando paso y pesa el ritus de la envidia, pero llevo tatuada la escarlata. Y antes de morir prefiero matar. Mira, no lo siento, no me voy a disculpar. Pasa por aquí que aún tenemos más. La cruz y el triángulo en el lomo. A las malas sin esfuerzo los pulo. Que tampoco me siento mal por eso. Y conmigo más despacio porque soy un puto pitbull cuando toca defender mi hueso. Pecadora, mírame a la cara, no soy Lot. Yo sí que me quemé en Sodoma. Yo sí que me quemé en Sodoma. Yo no me arrodillo, no comulgo, me crié en una mazmorra. No llego a la hora, no me caso con tu hijo. No me arrimo a ningún árbol por su sombra. No me arrimo a ningún árbol por su sombra. Me he comido el manjar y las sobras. He bailado sobre todos tus montos de roto. El esquema mata al cazador. He pasado por tu calle a deshoras. He pasado por tu calle a deshoras. Reconozco los juegos de Alcoa. Para ser tan cordero si viste ladrar. Pero un día tenía que ser el que hubiera enfrente un puño. Cada patada, cada fin, cada puñalito en la espalda. Sucedió que el más amable era el más ruin. Los fui sacando de mi casa. No he sido ni un cuarto de lo que esperaban, ejemplo de nada, pero sigo viva. Por las calles de la pena hay que pasar para comprarse la fama. Cada día más cara esta puta que canta, más alas, más risa en tu cara, más loca que nunca. Si tocan a las de mi casa tendrán que volver a nacer. Cada día más lejos de toda la farsa para hablar de lo mío, que cierren la boca, que juntas sumamos, estamos en racha, he vuelto a volver. Y hemos terminado tarde, pero el programa no, ahí está, terminándolo, llegando a su fin. Y seguimos entrevistando en Radio Malva, en la Feria Alternativa, en el 104.9 de la FM, si quieres escucharnos. Vamos a aprovechar, porque estaremos en la Feria Alternativa y hemos hablado de autogestión, pero recordemos que la autogestión también se hace todo el año y que esta radio la construimos entre todas y todos las que queréis colaborar y participar con nosotras. Así es que cualquier persona que quiera ayudarnos, reforzarlo y que le parezca interesante que programas como este y otros igual de chulos que algunos hemos nombrado hoy estén en antena y podáis acudir a ellos en lugar de los Max Medias, en las www.radiomalva.org tenéis mil maneras de colaborar a la altura del bolsillo y de la voluntad de todo el mundo, económica o también personalmente. Tenemos nuestras asambleas, podéis venir y echar una mano en lo que os parezca que podéis aportar. Y bueno, para terminar, tenemos otra de las muchas entrevistas, otra entrevista de los muchos talleres, de las muchas charlas y muchas propuestas que la Fiera ha traído este año, ¿no? Este año que dice que casualmente, y el otro día comentábamos con Julia, hablamos de hacer comunidad, ¿no? De encontrarnos de una manera mucho más horizontal y más de intercambio entre todas las personas. Decía una compañera nuestra que no se trata tanto de hacer organización como de hacer comunidad, como de estar, como de compartir, como de encontrarnos en casa. Y casualmente, porque esto lo hablábamos antes, la Feria Alternativa también está hablando. Seguramente es porque la sociedad, esa sociedad que piensa y fluctúa por debajo del gran capitalismo, va en esa dirección, que creo que es muy interesante e inteligente. Y, como decía, nuestra última entrevista va a ser a Olga Franco. Si podemos. Si la técnica no nos fastidia. Le damos un momento a Julia para... para resolver? ¡Qué pitido! Algo nuevo. Viene el insomnio ocupándolo todo y el miedo como de un zarpazo se mete en el juego. Se rifan al trota. Hola, hola, sí, sí, sí. Escucho baladas ahogadas como de la nada, parece la rabia, sube la apuesta, vuela la... Hola. ¿A mí? Sí. Vale, pues continuamos. Estamos con una unidad móvil muy casolana y tiene estas inconvenientes, pero que se resuelven con facilidad, bueno, con facilidad, lo suficientemente con facilidad como para poder continuar. Decía que hablábamos con Olga Franco, compañera de Amnistía Internacional, cuyos compañeros en este momento están planteando uno de los talleres que hay en la Carpa 2, que estoy buscando porque con tanto lío, sí, el derecho a la libertad de expresión a escala mundial y en el Estado español, con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, tan conocida como Ley Mordaza, ¿no? Y toda, no la Ley Mordaza, sino todas las reformas que hubo en aquel momento, que fueron muchas más y que nos oprimieron. Y bueno, queríamos hablar con Olga de qué querían plantear ellas con esta charla. Bueno, es una de las campañas fundamentales que lleva Amnistía Internacional a nivel internacional. O sea, no es una cosa de España, es una cosa que se está planteando en todo el movimiento global de amnistía. Estamos viendo que la libertad de expresión es una de los derechos fundamentales que más se está viendo vulnerado en todo el mundo. No es una cuestión solamente de nuestro país, que también. De hecho, nosotros hemos empezado por lo más cercano, que es la denuncia de la Ley de Seguridad Ciudadana del 2015, y llevamos así ya, bueno, pues los 8 años que llevamos soportándola. De hecho, somos una de las organizaciones que, manifestándonos en contra o concentrándonos en contra de la Ley Mordaza, fuimos multados por ello. ¡Qué raro! O sea, sí, sí, sí. Creo que se suponía que deberíamos comunicar la concentración, pero mira, se nos pasó. Sí, porque es una ley que tiene una voluntad recaudadora, seguro. Sí. Y también desmovilizadora, ¿no? Conocemos un montón de casos. Mira, ayer, sin ir más lejos, un compañero de la PAC me escribió diciendo que a un compañero de, no sé si, creo que era Gandía, le habían puesto una multa bastante importante porque resistiéndose en un desalojo de una persona, le acusaron, la policía municipal le acusó de haber agredido, de haberlos agredido. Hay filmaciones, hay cámaras y tal, aunque ellos han hecho han alegado en contra de esa multa, la justicia atiende solamente a la versión policial. Ahí no tiene en cuenta ni siquiera testimonios de otros. Ese principio de veracidad, ¿no?, que recoge la Ley Mordaza. Que es una de las cosas que queremos que se anule. Sí, desde la Asamblea Feminista de Valencia sabemos muy bien lo que es el principio de veracidad y lo que es la aplicación de la Ley Mordaza, ¿no? Así que la hemos vivido en nuestras propias carnes. Pero hablas de que es una tendencia que no ocurre solamente en España, es decir, que esta ley, que muchas veces hay quien piensa que va a ir a Europa y la van a desmontar, pero realmente la tendencia va mucho más allá del Estado español. Decimos que ya os contaba que es una campaña que va a durar 5 años y que es una de las campañas estratégicas para Amnistía Internacional a nivel mundial y que todas las secciones de Amnistía están trabajando, cada una en sus países. Yo te puedo comentar, por ejemplo, casos como el de Inglaterra, la cuna de la civilización occidental y la democracia. Pongamos muchas comillas. Ponemos todas las comillas del mundo, en la que en estos momentos se está multando a la gente por manifestarse si tiene un nivel de ruido que sea, bueno, que atente contra el oído del policía que esté controlando la manifestación. En ese sentido, por ejemplo, cualquiera sabe que si estás en una manifestación, gritas, lemas, claro, tienes que decir por qué estás ahí en esa manifestación. Y es hacerte notar para que se entere todo el mundo. Hay gente que lleva batucada, o sea, una serie de cosas que en Gran Bretaña van a ser difícilmente tolerables. Por ejemplo. Hay grados de coacción de la libertad de expresión y todas sabemos que si no nos oponemos a ella y no impedimos que nos la vayan arrebatando, pues lo que ocurrirá será que seguirá progresando y alcanzaremos los niveles que en otros países hay en este momento, ¿no? Mañana habrá un compañero mexicano, periodista, que yo digo el nombre y tú dices el apellido, Julia, porque no lo recuerdo. Jaime Armendáriz es un periodista mexicano de un medio digital independiente. Hay Raichali Noticias de Chihuahua, del estado de Chihuahua, ¿no? Y bueno, México, hablando de grados, ¿no? Como decía Emilia, México, si vamos ya al grado de la libertad de expresión, de la libertad de medios, ¿no? México lleva desde el segundo año consecutivo, ¿no? Que desde Reporteros del Mundo está en el ranking de peor país del mundo para hacer periodismo, ¿no? No callen solo con leyes, no callen solo con multas a los y las periodistas, sino que callen con la muerte, ¿no? Asesinan, sí, directamente. Sí, en el informe, por ejemplo, de Amnistía Internacional apareció que había 17 personas asesinadas ejerciendo el periodismo para 2022. Claro. 2022. Exacto. Entonces, mañana tenemos la suerte de contar con este compañero, Jaime Armendáriz, en la charla que... La mesa redonda que se organiza desde la FIRA, ¿no? Medios de comunicación, cómo nos manipulan. Y se va a hablar de desinformación, se va a hablar también de las barreras que se ponen a una comunicación veraz e independiente. Una de ellas, los riesgos que sufrimos las personas que hacemos comunicación. Y estaremos desde Radio Malva, estará el compañero Chimo Díez. Estará el compañero de México, Jaime Armendáriz, para compartir su experiencia. Estarán también periodistas de La Directa, que es un medio independiente de los países catalanes, y también Rafa Jambó, que es un sociólogo también bastante especializado en temas de medios independientes y que aprovechamos para invitar a todo el mundo. La taula es a las 12:30, ¿no? Pues queríamos invitarte un poco a que reflexionaras, ¿no? Pero ya lo has ido comunicando sobre esa situación, ¿no? De violencia extrema que se vive en algunos países, ¿no? Que son asesinadas directamente las personas que comunican. Aparte de eso, pero es que países que nos daban lecciones, como Francia, estamos viendo cómo están impidiendo las libertades de la gente en la calle cuando se está manifestando contra un proyecto de ley tan absolutamente terrible con el tema de las jubilaciones y los excesos policiales que está denunciando también Amnistía Internacional en Francia, por no deciros también de la situación de Italia, claro. Con Meloni o otros casos que está habiendo ya en Bélgica, en Países Bajos, que estamos viendo también actitudes que son contrarias a la libertad de expresión. Casi que los únicos que se mantienen en su estándar y sospechamos que no sabemos por cuánto tiempo son los países escandinavos. Yo soy malísima recordando nombres y solo sé el nombre, no sé el apellido, pero me parece que es un momento para nombrarlo. Hablando de periodistas represaliados... Juliana Sanz, ¿quieres decir? No, Juliana Sanz también, vale. Obviamente también, y además es sangrante el silencio que planea todo el rato, ¿no? Intentan hacer, porque él sí tiene una red de apoyo que intenta, y cómo la bloquean una y otra vez, sí. Lo ves y se percibe muchísimo en las redes sociales, claro, sí. En los medios de comunicación, más media para nada, pero en las redes sociales llega y desaparece inmediatamente una y otra vez. Hablaba de otro periodista, en este caso hispano-ruso, que está encerrado desde que estalló la guerra de Ucrania en Polonia. El nombre es Pablo, el apellido a lo largo de la entrevista trataré de buscarlo para, sí, para nombrarlo. Porque es, tanto el caso de Assange como el caso de Pablo, a mí también se me escapa ahora el apellido, son temas que también está llevando Amnistía Internacional y han salido en las redes de Amnistía y tal, pidiendo el apoyo de la gente para que firme campañas por ellos. Vamos a hacer eso, un paréntesis para hacer fuerza. Ahora ya hablamos de la perspectiva de género, pero hagamos un paréntesis para pedir a las personas que nos estén escuchando, que nos puedan escuchar en otro momento, que entren en Amnistía o en cualquier red donde se pida la libertad de Julián y la libertad de Pablo, Pablo, porque sí, creo que es una brutalidad y una manera de poner una mordaza sobre las personas que, sí, en un caso por causa de la guerra y en el segundo sencillamente por denunciar lo obvio, que no puede sostenerse. Olga, vosotros planteabais la perspectiva de género, ¿no? Cómo la libertad de expresión también tiene dos vertientes, ¿no? Y como en casi todo, por no decir en todo, las mujeres siempre acabamos saliendo peor paradas. Sí, sí, sí. Hay bastantes casos que hemos visto precisamente porque en estos momentos el movimiento es imparable y no nos van a callar, pues muchísimas mujeres están saliendo a la calle y además son lideresas de movimientos muy concretos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es en toda América Latina los movimientos de defensoras por la tierra. Son, además, suelen ser liderados por mujeres. Y algunos nombres nos pasan por la cabeza que han sido directamente, sí, asesinadas, exactamente, ¿no? Exactamente. Estaba pensando en Mariel Franco, por ejemplo, o en Berta Cáceres. Pero bueno, como ellas, son miles, afortunadamente. Y están siendo perseguidas y, bueno, represaliadas y en muchos casos asesinadas por defender su libertad de expresión. Y eso, esa vertiente, más allá de que es cierto que cuando desaparecen de las luchas los varones, no sé por qué, siempre nos quedamos las mujeres, y sobre todo cuando se habla de la tierra, cuando se habla de la defensa del cuidado de las personas, ¿no? Siempre estamos ahí, con lo cual nos llevamos la peor parte, de alguna manera. Exactamente, exactamente. Mira, yo te quería hablar de un caso que llevamos ahora que nos preocupa especialmente. Se trata de una defensora de Guatemala, que se llama Virginia Laparra. Es fiscal, ella era fiscal hasta que la han detenido. Ella llevaba la Fiscalía Anticorrupción. Sería un equivalente a la Fiscalía Anticorrupción española, pero en Guatemala. Después del conflicto armado que hubo, después de la dictadura, después del conflicto armado, se hicieron, unos cargos para desentrañar la culpabilidad, pues, de las instituciones y de otros organismos y demás. Entonces, ella ha sido fiscal durante bastante tiempo y por este motivo, pues la han acusado en falso, porque para Amnistía Internacional tiene pruebas de que su juicio fue totalmente ilegal. Ahora mismo está detenida y no solamente tiene un juicio, o sea, ha sido condenada en primera instancia por el tema, la acusaban de abuso de poder, y la misma persona que le ha acusado ha vuelto a acusarla otra vez de un segundo caso, que es de revelación de secretos. Por el primero ha sido condenada a 4 años, por supuesto ha perdido su cargo como fiscal, está en prisión y no la dejan defenderse, o sea, sus recursos de amparo y tal al tribunal no son atendidos. La jueza que la ha juzgado es además íntima amiga, sabemos el estudio que ha hecho Amnistía Internacional del caso, es que la jueza que lleva el caso es íntima amiga de la persona que la ha denunciado, y en este caso ha vuelto a denunciarla por un segundo juicio de revelación de secretos que pueden ser 5 años más. todo es por represalias por su trabajo en investigación de corrupción en Guatemala. En Guatemala, ¿no? Y la cosa está muy difícil porque se ve que están recurriendo a esto. Es decir, que hay muchos más casos en que jueces, abogados, fiscales están siendo atacados por el status quo guatemalteco, que no quiere que se desentierren las cosas que pasaron en la represión exactamente durante la dictadura. Exactamente, o sea, no hace mucho, de hecho, estuvo aquí una compañera de Guatemala también, Diana Méndez, que es también una abogada del Bufete de Derechos Humanos de Guatemala, y compartía justo esto, lo que nos cuentas, ¿no, Alba, Olga? De cómo todas las personas que operan en la justicia, ellos llaman operadores de justicia también, ¿no?, están siendo criminalizadas. Entonces, desde los altos niveles, como pueden ser fiscales, abogadas y abogados, y también pues personas que están en la calle haciendo activismo, ¿no? Nos contaba Diana uno de los casos que lleva el Bufete de Derechos Humanos, que es una activista que ha hecho una pintada contra la corrupción, y está ahora sufriendo un juicio y con riesgo de sufrir una condena por una pintada, ¿no? Que además ni siquiera tienen pruebas de que haya sido ella, y aunque lo tuviera, no es algo que puedas meter 7 u 8 años de cárcel, ¿no? Sí. Por una pintada. Antes decíamos que como nos dejemos quitar, es decir, los parámetros que tenemos de hacia dónde vamos tiene mucho que ver. El mundo está globalizado, y donde se miran países donde ahora mismo hay tantísima represión, son otros países donde nos las están robando a dos manos. Si nos permitimos que nos la quiten, vamos a acabar en esa dirección. Vamos a acabar ya no solamente con una violencia social brutal que la padecemos, sino con violencias físicas. Muy graves, ¿no? Y esa, yo creo que es una de las conclusiones que tenemos que sacar. De ahí la importancia de la campaña de libertad de expresión y amnistía, y que sea internacional, porque esto es lo vemos como una ola que va creciendo, bueno, pues a lo mejor por imitación de determinados países autoritarios, y que se va extendiendo. O sea, sí, se puede ser capitalista y liberal, y al mismo tiempo no hace falta tener una democracia formal. Podemos ir poco a poco robando los derechos a las personas, que no pasa nada, ¿no? Sí, de hecho, creo que agradecemos muchísimo, ¿no?, que hayas traído precisamente el tema de Centroamérica, de Guatemala y de Latinoamérica en general, porque no podemos vivir en la ilusión de que teniendo aquí igual que vivimos en la ilusión de que tenemos un estado de bienestar, pero un estado de bienestar a costa de una explotación y el empobrecimiento de otros países, ¿no? No podemos vivir la ilusión de que tenemos una libertad de expresión cuando en otros lugares, en otras latitudes, no las tienen, ¿no? O sea, si no, eso no deja de ser privilegios, no estamos hablando de derechos, ¿no? Entonces agradecemos la verdad muchísimo que traigas el tema. Bueno, y es que ahora que estaba hablando de Virginia Laparra, de la fiscal guatemalteca, me estaba acordando de que hay también una jueza española que fue también acusada en falso por otro juez español, también para destrozarle la carrera. O sea, y lo consiguieron. O sea, que eso es realmente grave. No es que pase en un país muy, muy lejano, ha pasado aquí también. Sí, porque hay veces que pensamos, cuando hablamos de Guatemala, cuando hablamos de otros sitios, pensamos que es que esto es una cosa de países de esos, que la puerta trasera de Estados Unidos, como decíamos en su día, ¿no? Y estas cosas. Pero realmente luego siempre tenemos un espejo aquí donde mirarnos con cosas muy muy parecidas, pero que se ocultan mucho más. Ponemos allí la luz y parece el foco, y parece que aquí nos estamos olvidando de que no solamente nos las están robando, estamos avanzando hacia ellos, sino que en muchas ocasiones hasta vamos por delante. Es cierto. Quería también comentaros un poco lo que nos está preocupando en estos momentos, la situación de las mujeres y las niñas. Pues sabéis, por ejemplo, que ahora estamos en plena campaña de recogida de firmas aquí en la feria por el tema de los casos de las niñas envenenadas en Irán. en la que no parece como si no hubiera pasado nada. De hecho, no se está investigando y estamos intentando presionar a nivel internacional para que presionen al mismo tiempo a través de la ONU o de organismos oficiales a Irán para que abra una investigación de lo que ha pasado, porque nos parece gravísimo. Probablemente casi todo el mundo sepa lo que ha pasado, pero por lo menos anúnciándoslo un poquito más. ¿Las niñas envenenadas en Irán qué es? Anúnciándoslo un poquito pues más. Pues mira, ahí creo que son 13.000 casos. ¿Solo? 13.000 niñas de más de 100 escuelas en Irán. Que necesitan atención médica con síntomas de tos, dificultad respiratoria, etcétera, etcétera, cefaleas, náuseas, vómitos, etcétera, que las envenenaron en sus escuelas. Y hasta ahora las autoridades han intentado encubrirlo, han quitado gravedad al asunto, han quitado importancia a la magnitud de estos ataques y no se ha hecho ninguna investigación. Entonces lo que pretende Amnistía es que se inicie una investigación. Y si puede ser con fuerzas internacionales que presionen para que esta investigación se lleve a cabo o enviando médicos que analicen, etcétera, etcétera. Pues ahí estamos. No sabemos ni siquiera el porqué. Claro, es que ni siquiera es tan absurdo que ni siquiera te planteas claro. La razón o para que no vayan las niñas a la escuela, ¿no? Que es una de las que parece que solo Afganistán está en contra de la educación de las mujeres. Pero en cualquier momento hasta España estará en contra de la educación de las mujeres si esto continúa así, ¿no? Olga, no sé si quieres añadir tú alguna cosa más, pero a mí sí que me gustaría dejar constancia de esos nombres que de personas que ahora mismo están encarceladas, están represaliadas por el mero hecho de intentar contar la verdad. Contar lo que está ocurriendo, ¿no? Y hemos hablado de Julian Assad, hemos hablado de Pablo, que todavía no sabemos el apellido, y creo que, pero animamos a que cualquier persona que tenga interés pueda entrar en las redes sociales. Está desde prácticamente el inicio de la guerra y la razón es la guerra. Y el Estado español ni se ha molestado en reclamar y defender a un ciudadano español de esos que parece que tienen tanto bagaje y tanto valor, porque también es ruso. Y por supuesto, dentro de los colectivos de mujeres, defender a todas esas lideresas que están defendiendo la tierra, que están defendiendo el agua, que están defendiendo los espacios que todavía nos pueden dar vida, porque están sin entrar a saco por este capitalismo demoledor. Y dentro de ellas, ahora mismo hablabas de Virginia Laparra, ex fiscal, porque la han expulsado, sí. Guatemalteca, por encarcelada además. Y encarcelada y emprisionada por denunciar todo el horror que vivió Guatemala durante esa guerra que vivió, sí. No sé, como te decía, no sé si quieres añadir nada más, pero por nosotras... Bueno, deciros que os invitamos, hay muchos más colectivos que supongo que veréis los carteles, que vamos a ir conjuntamente. El día 20 es el Día Internacional del Refugiado y el día 24 se conmemora un año de la masacre en Melilla. Y bueno, muchos colectivos, Valencia, Cubil, la Federación Africana... Harit, CEAR, CEPAI, o sea, vamos a ir muchos, todos juntos a manifestarnos al puerto el día 24 y haremos una rueda de prensa conjunta, pretendemos hacerla el día 20, el día del refugiado, para explicar cómo vemos cada uno de nosotros la situación de estas personas, otro de los grandes problemas de este siglo, o sea, será la libertad de expresión y las migraciones. El día 20... El día 20 pretendemos hacer una rueda de prensa, todavía no hemos cerrado ni dónde ni cómo, pero bueno, vale. Estáis, por supuesto, convidados todos a asistir con todos los colectivos. Y luego el día 24, unos van a ir en caravana a Melilla. Ahí va yo ahora a contarlo. Y bueno, pues eso lo cuentas tú. Y los otros, los que no podemos ir a Melilla, pues haremos una concentración aquí en Valencia. Bueno, pues decir que Caravana Obrin Fronteres cada año va a un punto negro de estas fronteras horrorosas y que este año, pues en el aniversario de la masacre de Melilla, que todos debemos de tener, o espero que todos tengamos todavía la retina, el horror que significó y cómo fueron aplastados y cómo fueron maltratadas tantas personas, en el aniversario estarán allí en Melilla y desde ahí empezarán la ruta que acabará precisamente aquí en Valencia el 1 de julio. Y bueno, a quien ya esté apuntada, porque ya no pueden anotarse, estarán allí en Melilla el día 24, pero quien no, en el puerto, ¿a qué hora? Pues a las 6:30. A las seis y media de la tarde, sí. En el puerto. En el puerto, en la explanada del reloj, estaremos ahí denunciando lo que pasó. Muy bien. Denunciando el horror que vivieron y que además nadie ha asumido ninguna responsabilidad. Eso es lo peor. Con lo cual, mañana volverá a pasar sin que pase absolutamente nada. No, eso es lo grave. Y lo que consideramos terrible es que las familias que están reclamando a sus seres queridos, que desconocen... Los cuerpos. Hay muchos que sabemos, o sea, hay 37 personas que, que se sabe que están muertas, pero hay 77 desaparecidas de las que no sabemos nada. Entonces, alguien debería responder por todo ello y por lo menos decir a las familias dónde están. Pues seguiremos y animar a todo el mundo a que participe el día 24. Olga, muchísimas gracias por estar ahí y guardamos tu contacto para continuar denunciando conjuntamente. Pues muchísimas gracias. Salud. Salud, igualmente. Y aquí terminamos nuestro programa. Dentro de la Fira Alternativa, programa número 30 de Dones Llures, etapa Radio Malva. Ya vamos creciendo, ya casi somos mayores, ¿eh? Y solo deciros que ha sido un placer estar con vosotras, ha sido un placer compartir con todas las compañeras que han ido pasando por aquí, por nuestros micrófonos. Y que esperamos tener otros 30 programas y otros muchos más, compartiendo las ondas con quienes nos escucháis. Y salud, y hasta el programa del mes de julio, que va a ser muy divertido, en este caso, ameno y divertido. Bueno, y antes de irnos, recordad que el domingo a las 12:30 en la Fira Alternativa, en la Carpa 2, la mesa redonda, medios de comunicación, cómo nos manipulan, con compañeros de Radio Malva, de La Directa, también con Rafa Chambó, que es sociólogo, y con Jaime Armendáriz, que es periodista mexicano de Rai Chali Noticias, para compartir sus experiencias. Y ahora ya sí, salud y hasta el mes de julio. Revolta, netas de la por y el dolor.